pasado un día más y yo sin ti. Que si llueve o sale el sol, no importa que en mi habitación, sin tu amor, sin tu calor. Escúchame, lo he intentado tantas veces y aquí me ves preparando el desayuno y sin fuerzas de seguir, sin tu amor, sin tu calor. Y es que sin ti ya no puedo vivir, sin tu presencia llenándome. Te juro lo intento, pero me puede el dolor de no tenerte. Alejarme de tu amor, hoy en mi interior tan seguro estoy. Es que sin ti ya no puedo vivir, sin tu presencia llenar.